Pues entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles 2 de agosto. Lo vamos a hacer para centrarnos precisamente en el ámbito de aguas, como lo anunciábamos en el sumario de contenido. Estamos en la recta final prácticamente del año hidrológico, que bueno, pues según la fuente que se utiliza sería el mes de septiembre o el mes de octubre, pero en principio estamos prácticamente ya en la recta final de este año, que ha sido especialmente seco, con muy pocas lluvias en esa localidad si lo comparamos con registro de ediciones pasadas. Así que hay que preguntarse por el estado de los manantiales en nuestra localidad y por el actual abastecimiento de agua en nuestro municipio. De este asunto vamos a hablar durante los próximos minutos con el responsable de aguas, precisamente en el Ayuntamiento de Ubrique, con Manuel Ángel Chacón González, que nos acompaña y a quien damos la bienvenida. Manuel Ángel Chacón, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues el estado del agua en nuestra localidad, sobre todo porque esta semana además también conocíamos que la provincia cuenta con los embalses de agua con reserva que están en torno al 48%. Esto a nosotros no nos afecta porque nos surtimos de manantiales propios, pero sí que bueno, pues el año ha sido seco para todos, ¿no? Y eso es algo desde luego que se nota, ¿no?, en el municipio. Claro, todavía es verdad que no se nota, ¿no? Si somos exquisitos en la terminología, no se nota, puesto que, como tú bien dices, no dependemos de un embalse. Nosotros no tenemos, como pueda tener la zona de la bahía, un gran bazo de agua en el que estás viendo cada día cómo va bajando el nivel y te haces cálculo de lo que te pueda llegar. Nosotros tenemos la suerte, porque yo siempre digo que es una suerte, poder disfrutar de la calidad del agua que tenemos en Ubrique. Pero esa suerte tiene un inconveniente, y es que no tenemos agua almacenada propiamente dicha. Es decir, bebemos de la propia agua que nos nutre, que se nutre la tierra y los manantiales nos dan y la aprovechamos en el día a día. La desventaja que tenemos respecto a estas personas es que no, como te digo, de otros sitios donde dependen de pantanos, es que no vemos cómo va bajando el nivel, pero tenemos la suerte de tener agua de muy buena calidad. O sea que hasta ahora, como tú, respondiendo un poco a lo que tú decías, no se nota, porque tenemos la misma calidad de agua y la misma cantidad de agua, pero sí es verdad que tenemos que ser prudentes, porque siendo un poco lógicos y previsores, los manantiales tienen que estar a punto de decir hasta aquí llegué. Todavía, como te digo, nos estamos abasteciendo de manantiales y eso es muy buena noticia. En las fechas que estamos y viendo el año hidrológico, que como tú bien decías, es terriblemente malo a nivel no solo local, sino regional, nacional y casi continental, porque es un año de déficit hídrico en el continente europeo, no solamente en nuestra zona. Eso es importante porque, bueno, normalmente en este periodo, cuando hemos tenido años relativamente secos, de poca lluvia, siempre por estas fechas aproximadamente, cuando está terminando el verano, el mes de agosto, septiembre, todo lo más tardar quizás en octubre, tiene que ponerse en funcionamiento los ranos, que es el soporte que viene a suplir, ¿no?, las carencias que podamos tener cuando los manantiales se quedan sin agua, al menos para abastecer toda la población, evidentemente. Eso de momento no ha ocurrido. No, eso todavía no ha ocurrido. Es decir, todavía bebemos agua que sale de manera natural, brota de manera natural de los manantiales, se capta, se adecua y se distribuye y la consumimos. ¿Qué tenemos? ¿En qué estamos ahora mismo? Pues en situación de, digamos, de preaviso o preactivación. Es decir, las captaciones, los pozos, como tú decías, hay dos. Son la zona de los ranos, rano 1, rano 2. Están listos, preparados, para que en cuanto hiciera falta, porque ya los manantiales no aporten la suficiente cantidad de agua para garantizar el abastecimiento a toda la población, se activen y empiecen a funcionar y entonces extraigan agua de manera artificial de la tierra, que es la diferencia entre la captación y el manantial. El manantial brota y la captación es una búsqueda forzada de agua que hay que extraer y ponerla en distribución. Exactamente, los pozos del rano, ¿no?, que extraen el agua de esas dos localizaciones en concreto. En principio, como decíamos, los manantiales son suficientes, Cornicabra y Algarrobal abastecen prácticamente a todo el municipio, ¿no? Sí, ahora mismo la distribución de agua en Ubrique viene dada fundamentalmente por dos manantiales, como tú decías, en Benafeliz y la zona de Cornicabra, la calle Nacimiento. Además, hay una captación que sí funciona durante todo el año, que es la de la zona de Algarrobal, que es una captación, no es un manantial propiamente dicho. Y es el, vamos, y vienen funcionando como vienen funcionando desde septiembre del año pasado, que es cuando empezó el año hidrológico. Ahora mismo la cuestión es cuándo llegará el día en el que hay que poner a funcionar de manera permanente, digamos, las dos captaciones que están de manera auxiliar por si hicieran falta, que son las de los ranos. Todavía, ya te digo, hay que decirlo con los dedos cruzados, con todos los principios de precaución del mundo, y seguramente cada vez que venimos por aquí, damos una fecha, al día siguiente se incumple, pero la suerte ahora mismo es que todavía estamos bebiendo agua de manantial, que ya te digo, es un indicador importante. El año pasado, por darte una referencia, sí, empezaron a funcionar los pozos a primeros de septiembre, de manera muy discontinua. Es decir, no tuvieron que estar funcionando permanentemente, sino que de manera discontinua aportaban el agua que le hacía falta a los manantiales para completar el total necesario. Pero lo hicieron, ya te digo, a primeros de septiembre. Yo pensaba que iban a estar funcionando antes, según la trayectoria que traíamos. Por eso te decía que es muy buena noticia que todavía no estén, porque la semana que estamos ya, metidos en el mes de agosto, que todavía no hayan empezado a funcionar, para mí es muy buena noticia. Crucemos los dedos para que esto se mantenga el mayor tiempo posible. Para eso también, bueno, no hace falta, porque eso es algo que ya lo tenemos todos muy, muy interiorizado, pero llamar al consumo responsable, es decir, hay que hacer un uso responsable de un bien esencial como es el agua, siempre, 24 horas al día, los 365 días del año. Pero bueno, en la época en la que estamos, con lo que se nos está viendo venir de otra temporada de sequía, hay que ser un poco más consecuente con el uso de un bien tan necesario y hacerlo de manera un poco más sostenible si cabe, que ya te digo que poco que decirle a los ubriqueños, puesto que es una población que está más que sensibilizada con toda la temática medioambiental, y el agua no deja de ser, además de un bien necesario, una temática medioambiental. Es que precisamente los manantiales de los que se abastece nuestra localidad son impredecibles, ¿no? Podemos decir, y no se sabe hasta cuánto puede durar y cuándo sería necesario el aporte extra, ¿no?, a través de los ranos. Es algo que siempre se ha dicho, ¿no? Es que esa es la desventaja que tiene tener agua de manantial. Es una pequeña desventaja frente a las grandes ventajas que tiene. Yo siempre digo, yo vengo del mundo del agua y más bien del tema de calidades y demás, pero el agua de manantial no tiene comparación con cualquier otro agua tratada. Es decir, date cuenta que en la zona de la bahía, la hablábamos antes, el agua que se consume allí es el agua que ya se ha consumido en Ubrique de manera natural, en Ubrique y en el resto del municipio, ¿no? Pues te pongo el ejemplo de Ubrique, pues el que de donde estamos. Es agua, yo siempre decía que cualquier tipo de agua, por negra que esté, es tratable y es potabilizable. Claro está, cuanto más requisitos necesite el agua para potabilizarla, más tratamiento requiere, más adición de sustancias químicas requiere, y por lo tanto la calidad de una manera u otra va bajando. Si no baja en calidad sanitaria, porque tiene que estar garantizada. Es decir, no, en Cádiz, que nadie piense que se bebe agua que no es higiénica ni sanitariamente aceptable, lo es, pero a todos no se nos escapa que el sabor del agua no tiene nada que ver. Organolépticamente el agua no sabe igual que sobre sabe todo aquí. Porque es que el agua se supone que no tiene sabor, ¿no? Pero claro, bueno, efectivamente, tú lo estás diciendo. Es decir, como un agua que ha salido de un manantial en los entornos de Ubrique ha pasado por nuestro municipio, ha terminado en un pantano y después se consume, date cuenta que es el mismo tipo de agua, son las mismas moléculas, pero ¿por qué sabe distinto? ¿Por qué sabe? Es la palabra, ¿no? Pues sabe porque se ha tenido que tratar químicamente. Pues esa desventaja no la tenemos nosotros. Nosotros bebemos agua sin sabor. También, bueno, pues el estado de los manantiales, como decíamos, es el que no se puede determinar. Pero sí que es importante también recordar que la recuperación siempre suele ser casi que un poco explosiva, ¿no? Porque hay ocasiones en las que con las primeras lluvias de otoño los manantiales se recuperan de manera, bueno, pues rápida y veloz, ¿no? Que siempre nos deja de sorprender esa situación. Por eso es tan necesario que llueva. Por poco que llueva, claro, es bueno, porque es cierto que nuestros manantiales se recuperan de manera muy, muy rápida, comparado con cualquier otro que se pueda comparar. Claro. ¿Cómo se está abasteciendo el municipio en la actualidad? Porque tenemos, bueno, pues esa extracción de agua, tenemos los manantiales, se va ese agua a los depósitos y a través de los depósitos pues llega a distintas zonas, ¿no?, de nuestro municipio. ¿Cómo es el abastecimiento? Porque desde Agua Dubrique tiene desde hace ya bastante tiempo, desde que se colocó ese anillo de distribución, ¿no?, en nuestra localidad y demás, en el servicio de agua, pues se cuenta con la ventaja de poder ir cambiando la zona que se pueden abastecer de un depósito u otro en función de las necesidades, ¿no? Esa es una ventaja también con la que se cuenta, esa distribución del agua. ¿En la actualidad cómo es? Efectivamente, eso es una ventaja. En Ubrique, si yo no recuerdo mal, yo no estaba en esto, pero sobre el 99, 2000 más o menos, se hizo una obra, posiblemente la obra más importante que este municipio haya tenido, no que haya visto, porque por desgracia esa obra tan importante está bajo tierra y nadie la ve. Pero posiblemente sea una de las obras de mayor envergadura que se hayan hecho en nuestro municipio, y fue cambiar prácticamente todo el sistema de distribución. El sistema cambió a un tejido, se llama reticular, de manera que no quede en punto ciego, por decirlo de alguna manera. Esto te garantiza que con una adecuada distribución de llaves y de juego de apertura, tú puedes conducir el agua a las distintas partes. Además, te repercuten que optimiza mucho un recurso. Es decir, no tienes una masa de agua que se te ha quedado parada en una parte, que, bueno, aparte de las condiciones, de los posibles condicionantes de sabor que pudieran tener, por ejemplo, ¿no?, por decirte, el agua estancada, te garantizas que toda el agua esté en movimiento, pero además te garantiza que la puedas llevar a los puntos donde más lo puedas necesitar por diferentes cuestiones, por presión, por caída caudal o por la cuestión que sea. Ya te digo, esa fue una gran apuesta que se hizo entonces, y gracias a eso pues se está disfrutando desde entonces hacia acá. Hasta entonces, se puede decir que la distribución de agua en Ubrique hay dos partes. Como tú bien decías, hay dos grandes manantiales, que son los principales abastecedores, más una captación que es la de Algarrobá. Por decírtelo de una manera muy resumida, la parte antigua de Ubrique, la parte de todo, digamos, del río hacia la sierra, el casco antiguo y demás, se abastece del agua que se almacena en el depósito de Cornicabra, y toda la parte más baja por el depósito de Olivares. Esto es una manera de resumirlo muy, muy resumida y muy grosera. Es decir, hay, como tú comprenderás, diferentes alternativas, excepciones a esta regla tan, tan general. Sí. Pero por decirlo de una manera, es decir, el gran depósito de Olivares, que es el que está más alto y el que, por cuestiones básicamente de vasos comunicantes y gravedad, es capaz de llevar agua más lejos, se encarga de llevar agua a la zona más distante, y la de Cornicabra, pues a la zona más cercana, que es a la que tienen todo el entorno del conjunto histórico. Cuando se ponen en funcionamiento los ranos, ¿hacia dónde va el agua? ¿Hacia Cornicabra o hacia Olivares? Fundamentalmente, una vez que el agua se recoge, se lleva a Cornicabra, y de Cornicabra, por métodos activos, se distribuye. Vale, entonces sería, en el caso de que se pusieran en funcionamiento los ranos, Cornicabra abastecería, claro, el resto del municipio. Sería, digamos, un depósito de cabecera, que se llama, y ese depósito de cabecera, porque en Ubrique no solamente están esos depósitos, hay depósitos en La Calera, en Pinito, en Carril, hay depósito también en Herrera Oria, es decir, hay diferentes, hemos estado hablando de la generalidad. Después hay diferentes particularidades. Bueno, pues en ese momento Cornicabra se constituye, digamos, como depósito de cabecera o de regulación, que es el que manda suministro al resto de depósitos, que a través de bombeo pues complementa la distribución, digamos. Es la manera en la que se abastece nuestra localidad de agua, y que, bueno, pues surta gran parte del municipio. Olivares es el que soporta el mayor peso, lo digo, por el que cubre también la zona de expansión, sí. los planes parciales y demás. El depósito de, no sé si tengo, te iba a mirar el dato, sí, en torno a 400, no, está en la cota, mira, el volumen que tiene Olivares son unos 3.000 metros cúbicos, frente a 500 que tiene, al que tiene el otro depósito. Obviamente, las demandas de consumo que tiene que garantizar el depósito de Olivares son mucho mayores que las de la otra parte, aparte con unos caudales mucho mayores, porque tiene que llevar agua bastante más lejos. O sea que es necesario que tenga un calderín, como se suele decir en hidrodinámica, más potente para poder trasladar agua. Pues es la situación, ¿no?, actual del agua en nuestro municipio, bastante buena, teniendo en cuenta que hemos tenido un año seco, teniendo en cuenta que estamos prácticamente ya pues en la cola, ¿no?, del año hidrológico, terminándolo, claro, ya en el mes de agosto, comenzando, y que en otras circunstancias, en otras ocasiones, pues en esta época quizás ya se hubieran puesto en funcionamiento los ranos. Eso de momento no es así, no se descarta que pueda ocurrir de un día para otro, porque es totalmente inestable, ¿no?, el estado de los manantiales, pero de momento sí que la buena noticia es que nos abastecemos de agua de manantial. Todo preparado, los ranos están acondicionados y preparados para entrar en funcionamiento si fuera necesario. Y que no se note el cambio. Exactamente. Y prácticamente la población no... Ese es el fin de todo esto, que no percibamos siquiera que hay ningún cambio. Sí que es necesario, bueno, pues llamar ese consumo adecuado, responsable, ¿no? Como durante todo el año, en realidad, que decía, claro, pero claro, especialmente en esta época nos acordamos de ello. Así es. Bueno, y por concluir el tema del agua, también quería preguntarte por la obra que se llevan a cabo por parte del Servicio de Agua. En esta época del año no sé si se aprovecha para limpiar arquetas, alcantarillado y demás, y si todo esto, bueno, pues se está ejecutando, se ha llevado a cabo, sí, en fin. La empresa de gestión de agua tiene un planning durante todo el año para mantener toda la red de alcantarillado y saneamiento en unas condiciones propias para o preparadas, digamos, para si era falta, por cuestiones de lluvia y demás, vamos, hacer el mayor drenaje posible en el menor tiempo. Sin embargo, ahora, normalmente coincidiendo con la segunda quincena de agosto, este año me consta que va a ser antes, porque así lo hablé con el gerente de la empresa, viendo la situación en la que se encuentra, o en la que venimos trayendo de poca lluvia, a mí me preocupa de que lo que pueda venir es una lluvia torrencial. Ante esa lluvia torrencial, estuvimos hablando también el otro día de la posibilidad de ir incrementando la frecuencia de limpieza para estar preparado antes todavía de lo normal, que ya te digo que a mediados de agosto, y preparándonos ya para tener también las alcantarillas lo más limpias posible y lo más adecuadas a la eventualidad que pudiera venir. No obstante, sí quiero indicar, la limpieza no se deja. Es verdad que hay miles de alcantarillas en Ubrique y que el servicio las va manteniendo de manera continua. Es verdad que también que podemos tener la de la puerta de nuestra casa, que todavía no hayan ido a limpiarla. Es más, yo soy el primero que cada vez que veo alguna, hago una foto y se la mando a ellos para que lo tengan en cuenta. Pero se hace de manera continua y sobre todo atendiendo a las propias peticiones, incluso que nos llega desde el ayuntamiento, que se detectan. Ahora mismo se incrementa la frecuencia de cara a estar preparados a las posibles lluvias que, bueno, ojalá lleguen lo antes posible también. Se están limpiando prácticamente durante todo el año, pero en conclusión, durante el mes de agosto se refuerza, sí, ¿no? Pues todo el verano lo que viene a caer es muchos papelillos en alcantarillas, muchas hojas secas. Por desgracia, vemos a diario muchas alcantarillas llenas de colillas. Todo eso al final es un tapón. Así que, pues nada, hay que incrementar, porque en la época estival, en verano, si cabe, hay más papeles, hay más hojas secas y más colillas. Bueno, pues son trabajos y actuaciones que se tienen que emprender durante este periodo del año. ¿Otras obras menores que se pudieran estar llevando bueno, a cabo? Bueno, más que obras que se están haciendo por temas de que se hayan detectado roturas en la red de saneamiento, fundamentalmente, el abastecimiento es algo mucho más raro. Pero es frecuente de que haya avería, y más en esta época del año, con temas de dilatación y demás, es fácil que haya descabezado tuberías y que se intervienen de manera continua y frecuente. Sí destacar una actuación que se está haciendo desde la empresa y es muy importante, que es la búsqueda activa de fugas de agua. Hablábamos antes de lo importante que es que seamos responsables, ¿no?, con el consumo de agua y que nuestro consumo sea lo más sostenible posible. También, en línea de esto, no puede ser de otra manera que la empresa se asegure que la red de agua esté en las mejores condiciones posibles para que no se pierda ningún litro de agua. Para eso se ha implantado un sistema, son unos dispositivos que se llaman, bueno, son unos sonómetros, al fin y al cabo. Se levanta la tapa de la alcantarilla, se hace una búsqueda activa, de manera que se ponen estos dispositivos, emiten o captan una frecuencia sonora en función de la variación de esa de ese sonido. Se elabora una gráfica, esa gráfica la trasladan a un sistema informático y por cuestiones estadísticas y por cambios de frecuencia detectan zonas donde es probable que haya alguna fuga. Una vez que está presuntamente identificada la fuga, entonces se acude in situ y se comprueba. Esto te garantiza, porque son, creo que son 10 dispositivos los que hay ahora mismo y se están haciendo rotar por todo el municipio, te garantiza, por un lado, que el trabajo es más operativo, porque cuando tú ya destapas tienes casi la certeza de que hay un problema y no estás abriendo, no estás haciendo la búsqueda abriendo de manera aleatoria, ¿no? El sistema está funcionando muy bien y me decía el gerente que van a intentar ampliarlo para contar con más dispositivos y además implantarlo por todo el municipio, de manera que se hagan de lo más estática posible, es decir, que no haya que estar rotando a lo largo de la superficie de la infrasuperficie, digamos, ¿no? Del subsuelo de Ubrique para detectar la fuga. O sea que la búsqueda activa de fuga está también dando sus resultados y mejorando la red de suministro para no perder ni un litro de agua. Todo eso en cuanto a lo que es la gestión del agua y también al mantenimiento precisamente de las propias redes, ¿no? En nuestra localidad, su conservación y su mantenimiento. Fundamental. El mantenimiento se hace, es verdad que es un gasto que muchas veces no lo vemos porque parece que es más fácil entender o justificar que se gaste algo en arreglar cualquier problema y muchas veces no nos centramos tanto en evitar el problema para no tener que arreglarlo, y ese gasto también hay que hacerlo, es un gasto más preventivo, pero te garantiza mejores resultados. Claro. Bueno, pues eso en cuanto a la situación del agua en nuestra localidad, que era el principal tema que queríamos abordar nosotros hoy en este encuentro de actualidad local, teniendo en cuenta, bueno, pues la situación principal en la que nos encontramos de año seco y final ya del año hidrológico, como decíamos. Pero también, si te parece, podemos repasar otras cuestiones en torno a precisamente las delegaciones de las que es responsable Manuel Ángel Chacón. Por ejemplo, vamos a hablar de limpieza de residuos urbanos y de limpieza, porque Ubrique va a reforzarse a través de la campaña Recicla Plus, ¿no? Recordemos que creo que fue hace prácticamente un año, se ponía en marcha el reto que nos planteaba Ecoembes para poder obtener un 10% más de envase de depósitos en el contenedor amarillo. Ese reto se cumplía en nuestra localidad durante un periodo de tiempo, creo que eran 3 meses, se invitaba a la población a aumentar la recogida de envases y demás. Ese reto se cumplía y bueno, pues se quiere ir sumando más, se quiere ir dando más pasitos, ¿no? En el tema del reciclaje en la localidad. Así es, tienes muy buena memoria, te lo sabes, casi mejor que yo. El reto Recicla Plus el año pasado, como tú bien dices, venía de la mano de Ecoembes, en colaboración con la empresa de mancomunada de limpieza, con Básica, y proponía incrementar en un 10% la recogida de envases, de, como tú decías, contenedores amarillos, lo que va al contenedor amarillo. La campaña fue el último trimestre del 2016 y Ubrique pudo cumplir el reto, es decir, superamos ese 10% y en contraprestación se recibieron un premio de 1.000 euros que fue a una ONG de nuestro municipio. En esta ocasión, ¿qué se hace? Pues la diferencia fundamental es que aquella campaña acabó, si os acordáis, vino un autobús de divulgación, es decir, la campaña fue muy, muy activa. Bueno, pues desde la empresa de limpieza vieron que el reto había dado muy buenos resultados, no solo en Ubrique, sino también en otros municipios, y se planteaba la posibilidad desde ellos mismos, desde Básica, ya sin ir de la mano de Ecoembes, volver a repetir el reto y, bueno, intentar mejorar también los resultados en otros meses. Yo ya decía el año pasado que era tremendamente difícil. Ubrique, te lo decía antes, con el tema de agua, es un pueblo muy muy sensible a todo lo que tiene que ver de la con ciudadanía, del vecino con vecino, de la mejora de nuestro entorno ambiental. Y era difícil, no es porque no fuésemos solidarios, es al revés, es porque ya estábamos en unos niveles de sensibilidad muy elevados

pero sí que, bueno, pues aprovechando que contamos con el responsable, le preguntamos por ello. Sí, bueno, es un poco lo mismo que te venía diciendo, porque se siguen manteniendo las mismas obras, no se han iniciado ninguna importante, es decir, por ejemplo, en temas de mejora de accesibilidad, bueno, pues se termina en un rebaje de una acera y hoy están por la zona del convento, bajando el acerado por allí. Es decir, que el programa es básicamente el mismo, es decir, se sigue trabajando en el mantenimiento viario, se sigue trabajando en Pinito, esperemos ya que esta sea la última semana completa de Pinito, que era lo que estaba previsto, se sigue trabajando en los colegios, ¿no? Es la época en la que hay que trabajar en los colegios y no podemos desaprovechar ni un día para mejorar nuestro centro. Recientemente se mejoró el Benafelí con un muro, la cancela, el patio, una cornisa, la cancela Fernando Gavilán. Ahora creo en unos días se va a pintar también parte del visto de la Serna. Reina Sofía, el patio, hay una obra importante que vamos a comenzar, de hecho ya se está adjudicada y se están haciendo los trabajos de seguridad y vigilancia y seguridad en salud, porque hay que hacer los trabajos previos antes de abrir el tajo de la obra, digamos. Se va a hacer la pista, es decir, se va a mejorar completamente la pista de deporte de allí, de Reina Sofía, junto con el pabellón. Se está trabajando en la zona de la calle San Ignacio, mejorando el acerado de por allí. En la carretera de corte ya se terminó por fin el acerado y ahora se le está poniendo los muebles, digamos, se están poniendo los bancos. Mejorando también el riego de la zona. Por favor, vuelvo a insistir en que podemos poner riego, pero si se llevan las plantas, al final, faná, dejen ustedes las plantas en su sitio, por favor. Aquellas personas que sean aficionados a llevarse plantas, por favor, déjenlas allí, que está muy bonito nuestro pueblo y le está costando dar dinero a todos los ubriqueños. Así que vamos a mejorar nuestras entradas, pero también hay que conservarlas como se plantan. Claro. Se está trabajando también en el cementerio, ya se terminó de poner la cubierta de las tejas, también en la ampliación de los nichos, también fue otra obra que se adjudicó y se está acabando, mejorando también el pavimento del cementerio. Se sigue trabajando en el yacimiento, en la mejora del entorno del yacimiento Curi y de la caseta de vigilancia. El programa de mejora de eliminación de barreras arquitectónicas y de accesibilidad también se continúa. Se está pintando en el convento, el Benafelí, y se va a terminar por el cementerio. Y se están arreglando también bancos inmobiliarios a través de los planes de empleo con los carpinteros que se contrataron. Por ejemplo, los bancos, lo último que se está trabajando en los bancos que había instalado en el Colegio Fernando Gavilán, se han retirado y se están mejorando. O sea que el programa de obra continúa, no, como, ya que llueve poco, vamos a aprovechar para que no nos paren las obras. Inminente la mejora de la pista de Reina Sofía. Tenemos ya aprobado también que iba por los planes de Profea, la mejora de la calle Nardo, que era un problema ahí también enquistado desde hace años, y a los vecinos le salía el agua cada vez que llovía, a los vecinos sobre todo de la calle Margarita, las perpendiculares a la calle Nardo. Estamos pendientes de que nos llegue la encomienda de obra, es decir, sé que está aprobado el proyecto en Diputación, y pendiente de que nos digan ya podéis empezar, que tenéis el dinero disponible. Es lo único que queda para empezar también aquella obra. Nos tenemos que sentar con los vecinos de la zona de Las Palmeras, que fue un compromiso de la alcaldesa, para ver el tema de la pavimentación de la plaza, que también está ya garantizado. También van a empezar, bueno, ya, de hecho ya se están haciendo las ofertas para los planes de cooperación. Se va a empezar por Avenida Juan de la Rosa y quedará para después de feria, ya yo creo que lo anuncié aquí, la plaza del Petaquero, para no tener todo levantado en feria, y la zona de curtidores, porque estábamos pendientes del tema de la demolición del centro de transformación, que es cuestión de que Endesa haga el traslado al nuevo. Están temas de validando proyectos y demás, y es cuestión de espero, en poco espacio de tiempo. Vale, dos cuestiones. Estás referido a Las Palmeras y te pregunto por dos espacios importantes para el desarrollo de la feria y fiesta de nuestra localidad, lo que es lo más inmediato. Por ejemplo, Las Palmeras, ¿estará pavimentada para la feria o no? Yo, hay quien me está diciendo, por favor, que se asfalte antes la reunión. Yo, mi opinión personal es que yo lo haría después. Mi opinión personal. Y os cuento por qué. para la feria hace falta taladrar, hace falta las bocas de saneamiento que ya están revisadas. Es decir, que la cuestión del pavimento aquel es cuestión de días. Eso se me dicen que en una semana está hecho. Uh-huh. Ya está hecho los trabajos previos de revisión del saneamiento, abastecimiento, para que no haya no pase como otras veces, que una vez que es asfaltado después hay que levantar otra vez. Vale. Lo que parece más recomendable, y así me lo dicen los técnicos, es que se asfalte justo después de levantar las casetas de la feria, porque dicen que es lo más lógico para que dure mayor tiempo el asfalto una vez que se hace, y sobre todo en verano me dicen que es mejor dejarlo reposar, entre comillas, el mayor tiempo posible, porque si a los 10 días lo taladra, al final va erosionándose el árido que tiene y dice que te dura poco. Lo lógico es que sea después de feria, ya en la fecha que estamos, porque de aquí a nada empezamos con los preparativos. Sí, a finales de agosto, principios de septiembre, por depende de quién sea el adjudicatario de la instalación de las casetas, pero tiene que empezar a instalar. Claro, efectivamente. O sea que el sentido común dicen que para que nos dure más, que se haga justo después de feria. Claro, bueno, pues tiene de todas maneras, lo que te digo, está condicionado también a una reunión que nos comprometimos con los vecinos, y hasta que esa reunión no se celebre, nos queremos acostumbrar y estamos acostumbrados a eso, a lo que se promete se cumpla. Y la promesa fue, antes de eso, una reunión con los vecinos. Pues eso, primero pendiente de cara a la falta de las palmeras. Eso por un lado. Luego otro recinto ferial, que es el del Prado, para las atracciones, requería además también de la realización de una trabajo, una actuación concreta relacionada con el tema del servicio de luz, que era necesaria además y obligatoria. La empresa así lo requería al propio ayuntamiento para que se pudiera ofrecer, bueno, pues lo que es la feria, con las atracciones de feria, y se pudiera bueno, pues llevar a cabo ese suministro importante de luz que se genera allí, ¿no? Es lo que tú dices, cada evento que se hace en Ubrique, cualquiera, requiere normalmente un punto de luz. Aprovecho también ya, como información de servicio público, ¿no? Cuando hay un colectivo que requiera un punto de luz para celebrar un evento, el que sea, hay que tener en cuenta que el ayuntamiento lo tramita, pero el ayuntamiento también tiene unas condiciones de cara a la empresa suministradora, y esas condiciones son que se tramite al menos 21 días antes del día que hace falta. La información del servicio público es que cuando haga falta cualquier suministro para cualquier eventualidad, que seamos todos lo más previsores posible para, de esa manera, garantizarnos que nos den el suministro eléctrico, porque si no, corremos el riesgo de que no nos lo den, de que no han llegado a plazo, y además esto se ha vuelto todo tan impersonal que cada vez es más difícil hablar con alguien para decirle, hazme el favor de. O sea que ya todo va por sistemas informáticos, telefonía, centralitas, y se ha despersonalizado tanto que es muy difícil. Uh-huh. Antes siempre teníamos el recurso de, hazme el favor. Bueno, pues eso cada vez es más complicado, por eso cuanto más previsores seamos todos, pues mejor, ¿no? Vale. Aparte de eso, como tú decías, la feria requiere un suministro de muchos kilovatios de potencia. Eso implica unas instalaciones que son temporales, y resulta que Endesa venía avisando al Ayuntamiento de Ubrique hace años diciendo que en las condiciones en las que estaban no se podía garantizar el suministro, fundamentalmente por temas de seguridad. Bueno, pues no se había hecho, y cuando llegamos nos lo comunican, y bueno, ¿y esto cuánto vale? Bueno, pues esto valía, el primer presupuesto que me hablaban eran de 47.000 y pico de euros. Eso había que sumárselo al montante total de la feria para los días que son de feria, ¿no? Y para una instalación temporal. Claro, a la hora tú piensas lo que es una inversión para algo que va a durarte X tiempo, compáralo con algo que te va a durar 3 días, 4 más, máximo. Y aparte tienes que buscar dinero, no es que tú quieras o no quieras, es que tienes que tenerlo. Bueno, pues nos pusimos a hablar con ellos, cuál era la manera de hacerlo, de qué manera, si se podía hacer una caseta prefabricada, si no, total. Conclusión, que ya este año, por fin, se han podido hacer las casetas, eran dos casetas concretamente, una en la zona del Prado y otra en la zona de la parte de cercana a las palmeras. Concretamente, el centro de transformación está en la calle Fernando Gavilán, en la bajada desde la piscina cubierta hacia el pabellón, y allí, contiguo al centro aquel, se ha construido también otra caseta, que es la que va a albergar la maquinaria, lo que requiera, lo que Endesa tenga que montar allí para darnos el suministro eléctrico con todas las garantías. Ya están terminadas la obra civil, lo que el ayuntamiento tenía que poner a disposición de Endesa para que lo hiciera, ya está hecho. Las dos casetas terminadas con sus puertas y listas para entrar en funcionamiento. Y bueno, ya que vengan los señores de los electrones a meterle allí las tripas que tengan que meterle para que funcione y que la feria salga de la mejor manera posible, que seguro que es bien. Es un suministro extraordinario de luz y necesita pues unas condiciones extraordinarias, ¿no? Efectivamente. Que es lo que se solicitaba principalmente. Y bueno, pues requiere todo ello de una obra de cierta envergadura, con un coste y una financiación que hay que acometer. Y lo que tú decías, ¿no? La paradoja, y es que es para un espacio, para un recinto que a largo plazo no va claro. a darle ese uso. Entonces, como que queda ahí un poco, ¿no? Esto, ya te digo, la primera vez que hablamos con ellos era un montante bastante más superior de lo que al final, que creo que han sido 36.000 euros, más o menos. Tengo que reconocer que esto no se hubiese podido hacer si no fuese porque la alcaldesa consiguió una subvención directamente de Presidencia y Diputación Provincial. Gracias a eso se ha podido acometer las obras y se va a tener preparado el asunto. Pero la cuestión importante aquí es que es lo que es la parte de gestión que esto lleva detrás. Aparte de intentar minimizar costes, ¿qué gestión hemos conseguido? Bueno, el compromiso de Endesa de que cuando deje de ser necesario, es decir, el día que la feria no esté donde está, ese mismo material lo vamos a poder trasladar donde sea y lo vamos a poder poner en funcionamiento. Esa es la parte importante de todo esto. Es decir, tú puedes tener dinero, lo pones encima de la mesa, te lo gastas y asunto resuelto, pero no nos parecía lógico que una cantidad de tal calado se ponga encima de la mesa para que te dure 4 días y esperemos a un año después que te dure otros 4 días. El compromiso que hemos adquirido con la compañía es que esos suministros, esos equipos van a poderse recuperar y trasladarlos al recinto en el que haya que instalarlo. Pues para sacarle partido, ¿no? Claro, para amortizar el gasto al fin y al cabo. Al futuro recinto ferial. Bueno, pues un poco el resumen de todo lo relativo a los trabajos que se están llevando a cabo, ¿no? Durante este periodo veraniego. Sí, es lo que tú decías. Hay temas de que están por venir, aparte de lo que hay y lo que está por venir, como es el asfaltado. Esta mañana hemos estado hablando, ya lo dije también en su día aquí, que estábamos con el tema de la circunvalación, de la travesía, el asfaltado de la travesía. Yo dije que me llegaban pajaritos de que podía ser que nos arreglaran un tramo de carretera importante del bosque a Urique. Ahora que no nos escucha nadie también, esperemos que también de cara a feria puede ser que esté asfaltado el tramo desde Tabina al bosque. Parece ser que hay posibilidades de que esté hecho en este verano. De Tabina al bosque, que no de Tabina a Urique. Perdón, Tabina a Urique. Eso. Sí. Menos mal que me has corregido. Sí, porque si no... También no brique. Esto dices que para septiembre, ¿no? Finales de agosto, principios de septiembre. Me dicen. Yo con las fechas mías me gusta ser prudente. Imagínate con las que no son mías. Así que por eso digo que me dicen, me he enterado, tengo entendido. Serían obras por parte de la Delegación de Fomento. Efectivamente. Que llegarían para la A373, en concreto ese tramo. Ya se arregló el tramo. Hubo de un tramo que se arregló. Bueno, pues la parte que quedaría pendiente desde Tabizna a Ubrique. Todo entero el tramo, ¿no? Que no hay Ubrique, Tabizna completo, ¿no? Eso me han dicho. Bueno. Por eso digo, en eso sí que si yo suelo ser prudente, imagínate lo que no depende más de ser muy insistente, muy pesado y de estar llamando continuamente. Pero ya te digo, fueron en conversaciones con el tema de travesía y demás. La alcaldesa insistió mucho en que además del tramo de la carretera de corte, que insistimos una y otra vez que esa carretera hay que arreglarla de una vez, hay que abordarla, pero siempre le decíamos lo mismo también. No queremos que esta carretera le pase lo mismo que a la otra. Es decir que, por favor, mejorar la carretera hasta corte, pero a la vez mantenernos la carretera en las mejores condiciones posibles. En eso hace ser el principal, bueno, y realmente le hace falta. Pues ¿no? Parece que va a haber respuesta. Bueno, pues una noticia importante en este sentido. Todo esto con cierta reserva, ¿no? ¿No? Claro, porque ya te digo, no es algo que depende, es algo como decirte, extramunicipal. Insistimos, llamamos, escribimos, hablamos con los técnicos propiamente de fomento. Y bueno, y a la alcaldesa se le dijo en las gestiones de que se iba a abordar y que se iba a priorizar. Y lo que a mí me han dicho esta mañana ya es que está incluso el contrato firmado en las últimas conversaciones y que se va a poder abordar. Enterarnos vamos a enterar porque habrá cortes de carretera para la realización de, aquí nos de esos trabajos. De esas cosas nos enteramos bien. Y lo vamos a saber con seguridad. ¿Cuánto podrían durar? No sé si de eso ya ese no me detalle. Han dado. Normalmente, si por comparar, ¿no? Cuando hicieron el asfaltado aquí en la travesía, desde el stop hasta el hotel, la parte que hicieron más rápida fue precisamente la parte en la que menos trama urbana había. Entonces esta parte se supone, que esto va a ir de manera fluida, bueno, con las molestias lógicas que pueda tener cualquier asfaltado, pero yo entiendo que va a ser relativamente rápido y sobre todo, independientemente que sea rápido o no, que va a ser fluido, es decir, que no nos va a eternizar en las colas. Claro. Bueno, pues ahí queda también ese anuncio, con reservas, como decíamos, pero ahí queda también. No era una cuestión de la que ya en otras ocasiones hemos anunciado, pero no hay fecha concreta. La novedad ahora es que sí que se establece en principio el mes de septiembre. Ya te digo, el dato que me han dado es que ya está firmado incluso la adjudicación de las obras. O sea que ya parece que no hay vuelta atrás. Es inminente entonces, ¿no? La mejora de ese tramo de carretera de la A373 desde Tabinna hasta nuestra localidad, que era también, bueno, pues otra de las demandas pendientes. Efectivamente. Pues vamos a culminar y lo vamos a hacer no hablando de obra, ni de agua, ni ninguna de las responsabilidades de Manuel Ángel, porque sí que para finalizar quería un pequeño apunte relacionado con el marco de los eventos, ¿no? En nuestra localidad, sí. El concierto de Vanessa Martín, que llegará el 9 de septiembre a la Plaza de Toro, del que ya la semana pasada además hablábamos, decíamos que las entradas se iban a poner a la venta además también online a través de otro frente, y que, bueno, pues siga habiendo entradas a la venta, ¿no? Eso es lo que yo quería aclarar. Desde la semana, fundamentalmente la semana pasada hasta hoy, pero bueno, el rumor me ha ido llegando de una manera más intensa y es que me dicen desde diferentes partes que se da por hecho que no hay entrada, que ya están agotadas. No, es verdad, la venta de entrada va bien, es un concierto muy, muy demandado, pero parece, no sé qué bulo ha corrido por ahí o qué malentendido está corriendo, que ya llevan tiempo agotadas. De hecho, había gente que me decía que no había ido siquiera a la oficina de turismo porque le habían dicho que estaban agotadas. No, ahí, es decir, todo el mundo sabe que Vanessa Martín es una artista que llena todos los conciertos a los que va. Son colas de espera para la venta de entradas, pero que todavía quedan. Es decir, que vaya a ser que por el miedo a que no hay, demos por hecho de que no hay entradas y nos quedemos con las ganas de. No, todavía quedan entradas, así que todo el que esté interesado, tenga ganas o conozca a alguien, por favor, desmentir que se han agotado las entradas. Pueden adquirirse todavía en la Oficina Municipal de Turismo, efectivamente, ¿no? Todas las entradas para aquellos ubriqueños que quieran y, bueno, pues a través de Ticketmaster y otra serie de portales también, pero lógico es que acudamos aquí para que no nos quedemos los de aquí sin poder ver el concierto. Concierto de Vanessa Martín el próximo 9 de septiembre en la Plaza de Toros de nuestra localidad. Una de las citas que recordaremos, desde luego. Bien. Nos vamos a quedar aquí, 11:45, recordando el tema inicial con el que comenzábamos, el estado de los manantiales en esa localidad, la situación del agua en Ubrique, y hemos concluido hablando del asfaltado próximo de la carretera de Tabinna a nuestra localidad, ¿no? Son los diversos temas que hemos abordado durante este tiempo de actualidad local con Manuel Ángel Chacón González, responsable de urbanismo, viaje y obra, agua, etcétera, en el Ayuntamiento de Ubrique. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, como siempre.